A esta hora, como ocurre los días martes, el señor Juan Carlos Junio, director del Centro Cultural de la Cooperación, entre otras cosas, nos ayuda a pensar. ¿Cómo va, Juan Carlos? Buenas tardes. Hola. Esto no puedo contenerme de la risa, del grotesco. Bueno, como que me quedo con el original, con el verdadero Fidel Pinto, ¿no? Que este que creó algo y era auténtico. El otro es una copia burda de Fidel Pinto, increíble, ¿no? Es verdad, contra su voluntad es una copia burda. Sí, sí, solo que era el presidente de la nación, eso sí no se puede dejar de registrar. Bueno, mirá, quería hacer un comentario sobre todo este tema tan grave del tema de la bajante del Paraná, ¿no? Que, bueno, el tema de ambiental, el cambio climático, todo eso, todo el daño ecológico, es un tema universal también en nuestro país, en fin, deforestación, daño a la flora, a la fauna, la fauna marítima, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esto nos toca, yo diría, muy pero muy de cerca. El asunto es gravísimo, y el viceministro de Ambiente, Sergio Fedorovsky, dice algo muy interesante. No es que sea original, pero sin embargo lo formula con mucha crudeza. No es un castigo divino esto. El origen es socioambiental, está asociado a un modo de producción y consumo. Y después relata lo que viene, ¿no? Falta de agua en ciudades cercanas, incendios forestales, imposibilidad de mantener el comercio, etcétera, etcétera. Pero él habla de origen socioambiental y está asociado a un modo de producción y consumo. Ahora bien, hace 20 días nos informamos justo alrededor de esto que dice el viceministro, que el Consejo Agroindustrial Argentino no quiere que se discuta el modelo medioambiental que está tratando de reformular justamente el ministerio. Se opone directamente a que se cambie la orientación de la capacitación de todos los funcionarios públicos en este tema de carácter ecológico. El Estado, a través de su ministerio, se propone cambiar el paradigma, comprendiendo, dice exactamente, la crisis ambiental actual como un emergente del modelo de desarrollo hegemónico y el sistema de valores que lo sustenta, anclado en la expansión del mercado. Y dice que hay que poner el centro del debate en la transformación del modelo de producción y consumo dominante, que pone en crisis la sustentabilidad de la vida y se basa en relaciones de trabajo injustas. Y el Consejo Agroindustrial Argentino, en esa oportunidad, reitero, hace 15, 20 días, se opone tajantemente a este enfoque, le sale al encuentro la intención de cambiar el paradigma en la formación de los funcionarios públicos y dice: entendemos que la capacitación no debería ser un espacio de replanteo para desarrollar nuevos caminos alternativos. Los conceptos fundamentales sobre los cuales está basado el diálogo internacional deben mantenerse como están. Es notable cómo está en disputa, a pesar de esta catástrofe que estamos viviendo nosotros y el mundo entero, sin embargo los poderes, yo diría, capitalistas no trepidan en querer sostener esto que nos lleva al desastre a toda la humanidad y a nosotros también. Y bueno, lo recordé ante esta emergencia extraordinaria que tenemos con el río Paraná, ¿no? Es verdad, y muy silenciada por algunos medios de comunicación, no sé por qué, ¿eh? Sí, porque, bueno, evidentemente están asociados económicamente y forman parte seguramente del mismo paradigma ecológico, solo que los que estamos en la tierra, los que estamos en este país y los que estamos cerca del río, somos todos, no solo los dueños de la tierra, ¿no? Así que, bueno, es una disputa y una lucha en la que tenemos que seguir todos comprometidos. Aparece incluso una cosa, no sé, diría que relativamente novedosa, que viene con el control de los incendios posteriores a estas bajantes, que cuando el río vuelve a subir, quedan zonas que antes estaban cubiertas por las aguas, que son humedales, y que hay gente, yo diría productores, que esos humedales se los apropian de facto, los incendian y expanden sus campos, ¿no es cierto? O sea que medran en medio de estas catástrofes. Así que no hay otra alternativa, Carlos, que el Estado juegue un rol determinante para defender la naturaleza y la vida de todos nosotros. Mejor dicho, imposible. Juan Carlos, gracias. Chau. Juan Carlos Junio, senador suplente por la Capital Federal y diputado nacional con mandato cumplido, iluminando una zona a veces poco iluminada de la realidad argentina. Hasta las 16, la tarde con Carlos Polimeni.